¿Qué descuento tiene este abrigo? A ver, un 70%. Me lo voy a llevar, me lo voy a llevar. Los 70 están de moda en las rebajas de Lutz Shopping. Aprovecha los retroprecios de hasta un 70% de descuento en moda y mucho más. Lutz Shopping, más por menos.